Bueno, para hoy les tengo preparada una película del director Alex Garland, ¿sí? Del 2015, un poco viejita, Ex Machina, ¿sí? Se llama. Es su ópera prima como director, ¿sí? Se trata de un thriller psicológico, también podría decirse de ciencia ficción, ¿no? De suspenso. Lo que pasa es que cuando hablamos de ciencia ficción, la propuesta de la película, su puesta en escena, es extraña, ¿sí? Para lo que se suele pensar o para lo que pensamos cuando decimos que vamos a ver una película de ciencia ficción, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente la peli se estrena con Los Vengadores, que sería como las, digamos, dos puntas diferentes, ¿no? Como una cosa y la otra. Exactamente, dicho de paso, los defensores de Los Vengadores, digo, películas que yo disfruto igual, por supuesto, pero dicen muchas veces que son grandes películas de ciencia ficción. Y ahí es donde uno piensa tener algún tipo de conflicto. O decir, bueno, a ver, aclaremos un poco los tantos sobre qué entendemos por ciencia ficción. Así que estoy con vos ahí, Sofi, para pensar, digo, esta antinomia entre lo que presenta Ex Machina, que para mí es una gran película, tengo que decirlo, y Los Vengadores, digo. Así que muy, muy de acuerdo con lo que estás planteando. Exactamente. Bueno, un breve resumen para introducir, ¿sí? Se trata de Caleb, interpretado por Domhnall Gleeson, que es un joven programador, ¿sí? Brillante, que trabaja en una empresa multinacional similar a Google, podríamos decir, ¿no? Quien gana es joven, tiene 26 años y gana un concurso que consiste en pasar una semana, ¿sí? Junto al presidente de esta compañía, Nathan, también interpretado por Oscar Isaac, otro joven prodigio de la programación, ¿no? Bueno, la película nos sitúa en un escenario que es una especie de paraíso prohibido, ¿sí? Está entre las montañas, entre el río, entre los ríos, entonces tiene un poco esta disputa entre lo oculto, ¿no? Que sin llegar a ser reconocibles sus coordenadas. Es más, el personaje llega en helicóptero, está como todo, es como una especie de mansión búnker, ¿no? Con un tremendo sistema de seguridad, como que dando una sensación de claustrofobia o de y más que una casa, nos damos cuenta que es un centro de investigación muy sofisticado, ¿verdad? Sí, es muy cierto lo que decís, lo de ir a un lugar que no se sabe dónde queda y donde a priori hay un montón de naturaleza, que es lo que uno en general no encuentra en la ciencia ficción, ¿no? Ambientes futuristas, súper tecnologizados, digo, ¿no? Ciudades, metrópolis, y de repente es una peli de ciencia ficción en la cual nos estamos yendo como al medio de la naturaleza, por decirlo así, entre comillas. Exactamente. Bueno, entonces el desafío un poco que le propone el presidente de esta compañía a Caleb es participar en un experimento, ¿sí? Para determinar si una máquina posee inteligencia. Dicho de otra manera, es como una variante, ¿no? Del test de Turing, según el cual una computadora demuestra si es inteligente, si a través de hablar con ella o de algún modo interactuando, el humano se muestra incapaz de determinar si se trata de una computadora o de otro humano, ¿no? Salvando las diferencias. La verdadera prueba es mostrarle que es un robot y ver si aún cree que tiene conciencia, ¿no? Claro. Según sus propias palabras, la prueba es mostrarte, le dice el presidente, ¿no? A Caleb, que es un robot, eso ya él ya lo sabe, ¿no? Es como el test de Turing, y ver si aún crees que tiene conciencia. Claro, ahí está un poco el meollo del asunto. Es muy interesante Claro. porque no es confundirse. Uy, me confundí, pensé que estaba hablando con alguien y era un bot. Acá es, sé que es un bot, o sea, sé que es un robot, sé que es algo ficticio. Pero igualmente tengo esta impresión, esta sensación, esta emoción de que ahí hay vida, de que ahí hay conciencia. Digo, es una cosa muy fuerte en la película. Sí, totalmente, ahí se desarrolla como la cuestión principal, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista lo hace más interesante, ¿no? Es como no es, él ya sabiendo que es un robot, es aún más interesante viendo qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, la película un poco aborda la dimensión entre lo corporal, ¿no? Eso está mucho de lo humano y lo robótico, de lo androide, ¿no? Porque bueno, ahí irrumpe en escena como la creación primigenia de Nathan, que es Ava, ¿no? Ava es como una especie de androide, un androide, una mezcla entre robot. Lo único que vemos es la cara de una actriz muy de moda en ese momento. Quien no tiene cuerpo, es decir, le es dado un cuerpo, ¿no? En cambio, Caleb es un ser humano y por lo tanto es un cuerpo y no puede renunciar a él. Ava en este punto es intelecto puro, es decir, todo su ser, si es que lo tiene, se concentra en su cerebro, que es posible, por ejemplo, extraer de un cuerpo y ubicarlo en otro cuerpo, ¿no? Como una especie de disco duro, ¿no? Entonces, ahí vemos el nivel de humanidad que le otorgamos a un androide, ¿no? Eso es lo que le pasa un poco a Caleb con Ava. Es decir, ver si puede empatizar o hasta qué punto empatiza con este cuerpo que tiene ser, que tiene conciencia, un poco todo, y me parece interesante esta cuestión de abordar la dimensión del cuerpo, ¿no? La dimensión corporal que esto tiene. Se va jugando todo el tiempo con esto, ¿no? Porque en un momento ella, bueno, trata de ponerse, qué sé yo, una peluca, vestuario, ¿no? Como un poco para confundirlo a Caleb y que él sienta atracción hacia ella. Bueno, en un momento Caleb le dice en una conversación que tiene con Nathan, dice, sientes lástima por Ava, ¿no? Porque él sienta un poco de pena, que ella lo va, digamos, de alguna manera seduciendo para poder salir de ahí. Entonces también el presidente de la compañía le dice, mirá, no creas lo que te dice. Entonces dice, sientes lástima por Ava, por la androide. Entonces le dice, mejor sentí lástima por vos mismo, porque algún día la inteligencia artificial nos va a mirar a nosotros como si fuésemos fósiles de las planicies de África. Entonces, esto me parece muy interesante, ¿no? Porque decir, si, no sientas lástima por un androide, porque de acá a unos años nos van a mirar a nosotros como si fuese, ¿no? Como miramos a los neandertales un poco. Tal cual. Bueno, que es muy interesante porque es uno de los tópicos de la ciencia ficción, ¿no? Si querés, digo, la suplantación de la humanidad por el robot. Digo, es quizá una de las distopías más comunes del siglo XX. La idea de que el humano va a producir una máquina, un robot o lo que sea, va a dar luz nueva a algo y ese algo nuevo nos va a exterminar y, no, y nos va como a suplantar, va a, de alguna manera a ocupar la figura de la posición dominante en el mundo. Entonces, le da un giro muy interesante, me parece a mí, la película, por lo que vos estás contando, a esta pesadilla que de alguna manera remite también a terrores clásicos. Digo, cuando uno va a la mitología griega, ¿no? Están los titanes que son devorados por sus hijos. Después están los hijos que son devorados a su vez por sus hijos, ¿no? Entonces, es como que hay un conflicto generacional siempre, ¿no? Y está como el terror de, bueno, el padre que va, el hijo que va a suplantar al padre, bueno, etcétera. Hay mucha tela para cortar en relación a esa pesadilla. Y me quedé Dale, pensando ¿no? en algo y Sí. que quería preguntarte, Sofía, a ver cómo lo ves vos. Vos dijiste que es una peli de ciencia ficción, pero cuando decís esto, a mí también me surge, bueno, ¿es de terror la película? ¿Va por el lado del terror también o no? Sí, va por el tema del terror y del suspenso, ¿no? Porque justamente los elementos clásicos de la ciencia ficción suelen servir como excusa para dar rienda suelta a, qué sé yo, a espectáculos cargados de acción, de efectos visuales, de explosiones, ¿no? Entonces no sucede lo que sucede con esta película, ¿no? Que es minimalista, es una película casi más conceptual que narrativa, ¿no? La acción es escasa. A este minimalismo van a contribuir los detalles, ¿no? El diseño y el mobiliario del búnker, es un escenario claustrofóbico, la austeridad del vestuario, la música, la poca gracia que tienen los personajes humanos, ¿no? Para mí todo esto contribuye a generar una sensación de terror y de suspenso más que, wow, lo que sucede, la acción, porque va por otro lado. Por eso para mí es más de como un thriller psicológico en este punto que una película esperable, ¿no? De lo que se espera del género ciencia ficción. Tal cual. Y me dijiste algo también fundamental. Me quedo con eso de que los personajes humanos no son muy atractivos, ninguno de los dos. Y creo que ahí hay algo muy interesante de la película que yo quiero mucho y la vi varias veces también, por eso comento tanto. Es que este test de Turing que le están haciendo al muchacho, ¿no? De ver si reconoces que hay conciencia o no en una máquina, también se lo plantea un poco al propio espectador, porque vos estás ahí identificado con ella, con Ava, con la máquina, Exactamente. con el androide, no con los dos personajes humanos. Sí, totalmente, pasa un poco por ahí, ¿no? Como decir, tienen poca, como, ¿qué te genera más empatía, ¿no? Un androide o el personaje del presidente de la compañía, que también es un poco, que no tienen mucha, mucha empatía, sí, concuerdo con lo que decís. Sí, planteo un interrogante, volvemos a lo mismo, que plantea hasta cierto punto un dilema existencial a futuro y no tan a futuro, en el presente también, ¿no? Que pretende explorar justamente las capacidades de la inteligencia artificial y de la programación, cuyo borde y frontera se vuelve difusa con respecto, ¿no?, lo que hablabas, a la superioridad de la inteligencia artificial por sobre lo humano y las implicancias que esto conlleva, que puede llegar a jugarle una muy mala pasada a los humanos. Tal cual, me quedo con Como esto, un el poco terror a la deja. superioridad de la inteligencia artificial, pero no necesariamente en el futuro, ya en el hoy, ¿no? Ya la inteligencia En artificial el hoy hoy. está logrando cosas que por lo menos deberíamos alertarnos. Sofi, estamos jugadísimos de tiempo, la verdad, un lujo. ¿Dónde podemos ver esta película? Esta película es de fácil acceso, sí se puede ver en Netflix. Y bueno, los dejo con este interrogante, ¿no? A ver si le juega una mala pasada o si Nathan logra controlar y no generar empatía. Así que está muy buena. Es la ópera prima del director Alex Garland y se consigue fácil, está en Netflix para ver.